radio fue una preocupación constante del sector de la militancia campesina en la Argentina. Así de, el bajar la palanca y transmitir desde un rancho como sea la palabra fue una preocupación, es una preocupación constante en donde van. Y creo que es una preocupación, primero por todas las cosas que se han planteado, por el tema de la distancia, por el tema de la no presencia de los monopolios en la misma medida que existen en otros lugares, pero también por necesidad, esto que se planteaba, de hacer visible lo que no es visible, lo que es invisibilizado. Y esa fue una preocupación constante del sector, y que el Estado hoy le abre las puertas y las recibe y les da participación, digamos, pero es una preocupación que ha venido desde siempre, y que siempre ha habido pequeñas radios, pequeñas iniciativas, con dificultades, pero hoy la diferencia grande y muy grande es que el Estado les abre las puertas y estamos adentro del Estado, estamos acá adentro haciendo este acto, y con gran parte del Estado.